lo tenemos que decir con toda claridad en todas las letras. No es lo que hubiéramos pretendido mínimamente como para distender la situación o para generar alguna expectativa hacia el futuro.